Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Miguel Ángel Domínguez. La noticia no afecta a los cerca de 9 millones de pensionistas a fecha de hoy. Sitúense los que tengan ahora la cincuentena, los del Baby Boom versión española, vaya. Porque nos hemos enterado esta tarde de las intenciones de la ministra del ramo. Báñez ha dicho que se aplaza hasta 2019 la aplicación del factor de sostenibilidad pensado para garantizarlas. Pase lo que pase con la demografía, pase lo que pase con los vaivenes de la economía del país. Se hará, es verdad que se hará, pero no ahora como aconsejaban los expertos, sino en 2019. A lo que sabe el Ejecutivo ha visto margen y ha actuado en consecuencia. Pero ojo, porque el año que viene sí que se va a empezar a introducir un factor distinto al IPC, a la inflación. El nuevo indicador tendrá en cuenta no solo la situación de inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema cada año, incluso los déficits o superávits estructurales que tengan. Si no se hubiese producido esta noticia, les tengo que confesar que hubiéramos arrancado relato informativo con Siria, porque fíjense lo que está haciendo un premio Nobel de la Paz: hacer caso a una máxima latina, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Y eso es lo que está haciendo Obama con Siria, aunque técnicamente lo que más bien está haciendo es preparar un ataque selectivo, quizá un intento de salvar esa línea roja que supone el uso de armas químicas, o quizá para demostrar que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, quizá para demostrar que no es un presidente débil y, de paso, además, mandar un mensaje a esa Irán con inquietudes nucleares. 24 horas. Miguel Ángel Domínguez. En este lunes 2 de septiembre hay otras noticias que repasamos ahora en titulares con Araceli Sánchez y con Marta Alcolea. El presidente sirio Bashar al-Assad dice que el caos y el extremismo se van a apoderar de Oriente Medio si su país es atacado. Lo ha declarado durante una entrevista que hoy adelanta la página web del diario Le Figaro. La OTAN pide una respuesta firme ante Damasco, pero se mantiene al margen. Rusia insiste que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria, pero ha enviado un buque para refutarlas. Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Nos han enseñado algunas pruebas sin datos específicos, sin coordenadas geográficas, sin nombres, sin pruebas de que los análisis hayan sido realizados por profesionales. Y tampoco se ha comentado el hecho de que numerosos expertos cuestionan la autenticidad de las imágenes publicadas en Internet. En la crónica política hoy han vuelto al trabajo los partidos. Rajoy ha reunido a los suyos con un mensaje claro: quitar el foco de atención del caso Bárcenas para centrarse en la recuperación económica. Una recuperación, asegura el presidente, que está llegando. Ejemplo de ello, el dato del paro del mes de agosto que conoceremos mañana. Según María Dolores de Cospedal, será el mejor en ese mes de los últimos 13 años. Vamos a tener el mejor mes de agosto desde el año 2000. El mejor mes de agosto del año 2000. Y en términos de periodos completos, de enero a agosto, vamos a tener el mejor periodo de enero a agosto este año desde el año 1999, en términos de empleo. El Partido Socialista no da ni mucho menos el asunto Bárcenas por zanjado y anuncia la creación de una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso para tratar la corrupción. Alfredo Pérez Rubalcaba insiste en que el PP ha obstaculizado el trabajo de justicia. Asegura que tanto Rajoy como su número dos han mentido estas últimas semanas. Por eso advierte de que seguirán reclamando explicaciones. Vamos a seguir haciendo hincapié en que el señor Rajoy tiene que explicar en el Parlamento por qué ha mentido. No sé si la señora de Cospedal tendrá que explicar en la audiencia por qué lo ha hecho. Este es un tema judicial que hay que separarlo. En el caso NOS, la Fiscalía Anticorrupción da un nuevo paso. Pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que aclare si hay delito en la actuación del expresidente Camps y la alcaldesa Rita Barberá. El Ministerio Público pide al Tribunal que investigue si existen indicios incriminatorios en la adjudicación de dos proyectos vinculados a esa comunidad. En caso afirmativo, la Fiscalía pide al Tribunal Valenciano que asuma toda la investigación del caso NOS. El Gobierno presentará antes de que acabe octubre el nuevo proyecto de la Ley del Aborto, una reforma que para las organizaciones sociales se aproximará al sistema de supuestos que recogía la ley del 85. El anuncio lo ha hecho en las mañanas de Radio Nacional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que la norma no ha dividido al Ejecutivo. No podemos hablar de diferencias internas dentro del Gobierno, ni muchísimo menos. Hemos tenido un proceso ciertamente extenso en el tiempo, porque es un asunto muy delicado, es un asunto en el que hay que oír todas las voces. Hemos conformado un criterio que, con matices, vuelvo a insistir, no se distancia de lo que ha sido el discurso tradicional en defensa del derecho de la vida y en defensa de los derechos de la mujer. Televisión Española se viste de gala para el preestreno de la segunda temporada de la serie Isabel. Los nuevos capítulos se van a presentar en el Festival de Televisión de Vitoria. La nueva trama, además de los Reyes Católicos, nos llevará a los primeros pasos del viaje de Colón y la expulsión de los judíos. Con más de 4 millones de espectadores, cerró temporada. Ahora se espera que su éxito se repita. Su director, Jordi Frades, ha hablado también en las mañanas de Radio Nacional. Todo a punto, muy nerviosos, porque la verdad es que, bueno, muchas ganas de que la gente lo vea para ver cómo lo reciben. Con ciertos temores a que siga gustando como ha gustado la primera, pero bueno, nosotros estamos contentos, o sea, que bien. Y a partir de las 8:30, el deporte, Chema Maz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Avanzamos, si te parece? Sí, todo el mundo pendiente del fichaje de Bale por el Madrid, pero lo importante ahora mismo es que Mesut Özil, el jugador todavía del Real Madrid, podría estar firmando ahora mismo como jugador del Arsenal para las próximas temporadas. Esa creo que es la noticia en un día en el que a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes, que Nadal vuelve al equipo español de Copa Davis, que la selección española de baloncesto ya está en Eslovenia, el Eurobásquet comienza pasado mañana y se lo contaremos a todos los oyentes de Radio 1 y de Radio 5 de Radio Nacional de España desde pasado mañana miércoles, y que el norteamericano de 42 años, Chris Horner, es otra vez líder de la Vuelta Ciclista a España. Ha vuelto a ganar hoy. No te vayas muy lejos, a partir de las 8:30. Estamos aquí al lado. Y hasta las 9. Hasta luego, Miguel. Gracias, Chema. Y en esta etapa de 24 horas que arrancamos hoy, también va a haber mucho, mucho tiempo para el análisis, sosegado, informado, acreditado, pero análisis, opinión, al fin y al cabo, será después de que hayamos conocido todos los asuntos que marcan la actualidad. Araceli Sánchez. Pues sí, todos los lunes de 10:30 a 11 tendremos tertulia en la que vamos a analizar los principales temas del ámbito internacional. Hoy nos van a acompañar Pedro Rodríguez, Javier Valenzuela y Javier Fernández Arribas. Lógicamente, el tema principal será el conflicto sirio. Parece que la intervención militar por parte de Occidente queda en el aire después de que el presidente Obama anuncias este fin de semana llevar el asunto al Congreso el próximo 9 de septiembre, mientras Rusia asegura que las pruebas que ha aportado Estados Unidos no son concluyentes. La segunda tertulia de contenido político va a ser de 11 a 12 de la noche. Con la ayuda de Esther Jaén, Ángel Collado, Josep Antich y Vieido Rubido, analizaremos el inicio del curso político. Partido Popular y Partido Socialista han vuelto al trabajo. Mientras el PP asegura que se va a esforzar en quitar el foco de atención en el caso Bárcenas, el PSOE insiste en centrar su oposición en este asunto. Vamos a analizar también las últimas informaciones del caso NOS y la propuesta del Gobierno sobre pensiones, a ver qué opinan nuestros analistas de la intención del Ejecutivo de aplazar hasta el año 2019 el llamado factor de sostenibilidad recomendado por el Comité de Expertos. Temas por los que hoy también vamos a preguntar a nuestro invitado, el ministro de Industria, José Manuel Soria. Va a visitar los estudios, los nuestros, los de Prado de Rey, de 9:30 a 10:30 de la noche. Todo ello aquí, en 24 horas. Sí, en este estudio 102 de la Casa de la Radio, 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Comenzamos. Este martes, en las mañanas de Radio Nacional, además de conocer los datos del paro, podremos charlar con Óscar López, que es el secretario de organización del Partido Socialista. Las mañanas de Radio Nacional, con Alfredo Menéndez. Estrenamos sección todos los martes con Maribel de Masterchef, y en la última hora nos iremos al teatro a ver el monólogo La Lengua Madre, de Juan Diego y de Juan José Millás. Desde las 6 de la mañana, en Radio Nacional. ...24 horas... Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Y comenzamos con todo lo avanzado, con todo lo anunciado. Lo primero de todo, esa información que llegaba a media tarde y que tiene un calado social muy importante. El Gobierno quiere que a partir del año que viene la revalorización de las pensiones deje de depender solo, exclusivamente, de la evolución de los precios. En cambio, aplaza 2019 la puesta en marcha del llamado factor de sostenibilidad, que ya saben, ajustará la cuantía de las pensiones, sobre todo a la esperanza de vida. Son las dos propuestas que el Ejecutivo, ya les digo, ha trasladado esta misma tarde a sindicatos, a patronal en la reunión que han mantenido, lo han hecho en el Ministerio de Empleo. Allí está Esperanza Martín. Esperanza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Gobierno propone un nuevo indicador para la revalorización anual de pensiones que esté ya plenamente operativo en 2014, es decir, afectaría a todos los pensionistas. Nuevo índice en el que el IPC será solo otro ingrediente más dentro del cóctel. Ese cóctel incluirá ingresos, gastos, déficit, incluso esperanza de vida. La fórmula evita la congelación de prestaciones, pero incluye cláusulas suelo y techo, es decir, las subidas estarán limitadas al IPC más un 0,25 a pesar de que la economía tire. La fórmula tendrá en cuenta 4 años consecutivos de déficit. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, la define en estos términos. Lo que quiero decir con mucha claridad es que esta propuesta que hacemos es inocua a que existan otras reformas del sistema, pensando en los ingresos, pensando en la modernización de la seguridad social, porque lo que harían es, a más, permítame la expresión, mejorar esa sostenibilidad de nuestro sistema. La segunda pata, el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, queda definitivamente aplazada o quedará definitivamente aplazada hasta 2019. Afectará únicamente a los nuevos jubilados. Es esa fórmula que ajusta la pensión a la esperanza de vida. Los sindicatos no han salido precisamente contentos de la reunión, se declaran dispuestos a un diálogo en el que quieren sobre todo analizar y explorar los gastos futuros del sistema, diálogo que Carlos Bravo, Comisiones Obreras, definía en estos términos. Aventura un proceso complejo y difícil. Una queja, la de Comisiones Obreras, a la que Carmen López desde UGT todavía añadía otro argumento. La información ha sido verbal y el tema es complejo. Necesitamos una propuesta por escrito del Gobierno. Lo que sí nos ha definido es que entraría con los datos del año 2014 y se empezaría a aplicar el factor de sostenibilidad, esperanza de vida en 2019, como les ha comentado ella misma, y también entraría la revalorización de pensiones, donde lo que tiene previsto el Gobierno es que empiece a partir del 2014. La patronal ha sido muy cauta en su primera lectura, dispuestos al diálogo, pero de momento se reservan su opinión. Gracias, Esperanza. Si de noticia de calado social hablamos, quédense con esta otra. Agosto nos va a dejar el mejor dato de paro desde el año 2000. Lo ha avanzado, no nosotros, lo ha hecho quien puede hacerlo, el presidente Rajoy, que es el que tiene los datos, y lo ha hecho en la reunión del Comité Ejecutivo de los Populares, donde ha vaticinado, además, que nuestro país saldrá muy pronto de la recesión. Intervención a puerta cerrada del líder del PP, en la que ha eludido el asunto, el caso Bárcenas. No lo ha hecho, sin embargo, la secretaria del partido, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien ha descartado que este caso vaya a tener consecuencias, Elena Crespié, en la dirección del Partido Popular. El PP empieza el curso político tratando de quitar el foco del caso Bárcenas y centrándose en la economía. El presidente del Gobierno ha animado a los suyos con indicios de la recuperación y, como ejemplo, adelantaba el dato de empleo de agosto, que será el mejor de los últimos 13 años. Sobre Bárcenas, afirma Rajoy, todo lo que se tenía que decir está dicho en el Parlamento y ante el juez. Con la verdad por delante, decía Cospedal. Lo demás, asegura, es falso, incluido que ella negoció el finiquito de Bárcenas, como publica hoy El Mundo. Que se vayan inventando calumnias y injurias todos los días, donde sea y por quien sea, no va a hacer que el partido deje de tener su actividad, de ninguna manera. Eso es lo que se pretende. No lograrán, decía la secretaria general, desestabilizar al partido, que es el que más colabora con la justicia. Comparecencia tras el primer comité ejecutivo del nuevo curso político. A la salida, varones y dirigentes populares repartían el mensaje de su líder. El mensaje es que estamos mejorando y que se van consiguiendo objetivos. Del total de la reunión, el caso Bárcenas solamente ha sido en torno a un 10%. El balear José Ramón Bauzá o el presidente del Congreso han sido de los pocos que han hecho declaraciones a la prensa. Dentro, ninguno ha tomado la palabra, se han dedicado a escuchar a Rajoy y Cospedal, quien, por cierto, descartaba que vaya a haber por el momento cambios en el partido. Pues al asunto Bárcenas se ha referido también el secretario de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha acusado al PP precisamente de estar obstaculizando la actuación de la justicia. Cree además Rubalcaba que Rajoy se sirve de la economía para intentar esconder todo lo que tiene que ver con el extesorero. El líder del PSOE considera que lo peor de la crisis ha pasado y además anuncia su propia propuesta en torno a la reforma de las pensiones, Rosa Carreño. Sí, el PSOE está dispuesto a negociar con el gobierno reformas para luchar contra la corrupción, a pesar de que Rubalcaba mantiene que el PP ha obstaculizado el trabajo de la justicia y que sus dirigentes siguen sin decir la verdad sobre el caso Bárcenas. Si algo ha servido el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre, que son dos días, es justamente para certificar que no han parado de mentir desde el primer momento y que además ya lo han hecho en el Parlamento e incluso en la Audiencia Nacional. Rubalcaba cree, no obstante, que Rajoy no conseguirá esconder a Bárcenas tras la prima de riesgo. El jefe de la oposición reconoce, eso sí, que en la economía se aprecian suaves destellos favorables. Tenemos ahí un conjunto de datos que nos permitirían, y lo digo en condicional, decir que lo peor de la crisis ha pasado ya. Parece que hemos dejado de caer, dice Rubalcaba, que avisa de que ahora lo importante es el cómo crecemos para no caer en el estancamiento. El PSOE no quiere quedarse al margen de las reformas que haga el gobierno en este curso político. Para la de las pensiones apuestan por incrementar las vías de ingresos y advierten, eso sí, de que no apoyarán una bajada de las prestaciones. En este arranque de curso político les tengo que contar también una reflexión de Izquierda Unida, porque la coalición propone que la querella por el caso Bárcenas, otra vez caso Bárcenas, sea ampliada al Partido Popular, incluidos todos los gerentes y tesoreros, y también a los responsables de la eliminación de los datos de los ordenadores. La acusación sería de encubrimiento, la destrucción de pruebas. El coordinador general de IU de Izquierda Unida, Cayo Lara, apunta directamente, lo van a escuchar, a la cúpula del PP y pide que el juez llame a declarar a Mariano Rajoy. Todo lo que negó de la relación que tenía el señor Rajoy en sede parlamentaria con respecto a Bárcenas es una falacia. Y esto lo que viene es a probar esa falacia importante. Pero también sitúa a María Dolores de Cospedal mintiendo, y mintiendo una vez más. Caso Nós, la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que aclare si ve indicios de delito o no los ve en la actuación del que fuera presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Respecto a eso, al caso Nós y la adjudicación de los dos proyectos vinculados a esa comunidad, si hubiera motivo para abrir una investigación a juicio de la Fiscalía, todo el caso, incluyendo la parte balear, debería, Verónica Muñoz, pasar a manos de un único tribunal. Si se comprueba que existen indicios incriminatorios contra el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá, ambos aforados, la Fiscalía Anticorrupción considera que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia debería asumir íntegramente el caso Nós, solicitar entonces la inhibición al juez José Castro a favor del Tribunal Valenciano para practicar las diligencias pertinentes. En su escrito de 135 páginas, el Ministerio Público considera que separar la pieza 25 del Palma Arena en dos causas, por un lado, la que relaciona al Instituto Nós con los eventos Valencia Summit y los Juegos Europeos, y la otra, la que vincula a Nós con el Illes Balears Forum, significaría celebrar dos procesos distintos. Podrían acarrear dos juicios diferentes sobre los mismos hechos conectados, que incluso traerían fallos contradictorios. En el caso de que el TSJV entienda que no es competente para investigar porque el material expuesto por la Fiscalía no constituye delito para imputar a Camps y Barberá, la causa, dice la Fiscalía en su escrito, debería seguir instruyéndose en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Hoy además hemos conocido que en un informe de la Agencia Tributaria remitido por la Fiscalía al juez del caso Nós aparecen a Araceli Sánchez dos transferencias de 600.000 euros del rey don Juan Carlos a la infanta Cristina. Esto está datado en 2004. Sí, un portavoz de la Casa Real ha confirmado que don Juan Carlos transfirió desde su cuenta personal a la de su hija un préstamo para la casa que los duques de Palma adquirieron en Pedralbes, en Barcelona. Es una operación que fue registrada en la notaría y declarada hacienda por doña Cristina en el ejercicio correspondiente como una deuda contraída por su padre y, por tanto, como un dinero a devolver. Antes de salir al exterior, una cosa más de la crónica doméstica que nos sitúa en Cataluña poco más de una semana de que se celebre esa cadena humana en defensa de la independencia, coincidiendo con la Diada, 11 de septiembre. Hoy hemos sabido que la dirección de Unió da libertad a sus miembros para acudir a título individual, ya que no lo hará como partido. Tampoco la ejecutiva del PSC va a participar a esta hora. Por cierto, el presidente Artur Mas reúne a los altos cargos de la administración. Esto es así, Barcelona, Yuri Barcia. Sí, y están reunidos en estos momentos en el Palau de la Generalitat. Hacen de la misma manera que se reunieron el año pasado antes de las vacaciones, aunque será completamente distinto. La principal preocupación entonces era plantear el pacto fiscal y el terremoto de la Diada aún no había llegado. En este caso, uno de los hitos de esta legislatura o de este curso político debe ser precisamente esa cadena humana de la Diada y seguramente será uno de los temas que se abordará en el Unión, así como los pasos a seguir para conseguir la reactivación económica en un momento en que la economía catalana está en una situación muy delicada con falta evidente de liquidez. Una reunión, como decimos, que se está celebrando ahora mismo en el interior de este Palau de la Generalitat. Estaremos atentos a la salida para conocer cuál ha sido el mensaje que ha dirigido más a sus consellers. Algunos de ellos son de Unión Democrática y efectivamente su partido se sumó a última hora a la manifestación de la Diada de 2012. No hará lo mismo con la cadena humana, no al menos como partido. Sus cargos, como Durán y Lleida o Joan Ortega, decidirán si participan a título individual. También el PSC, tras un verano caliente que ha dividido al partido, da libertad a los suyos, los socialistas y Cepeda Navarro, respetan a la vía catalana, pero no comparten sus objetivos. Te vamos a volver a escuchar, seguro que sí, Jordi, en este 24 horas, porque les recuerdo que nos iremos hasta las 12, las 11 en Canarias. Son ahora las 8:20, una hora menos en el archipiélago. Y como lo prometido es deuda, salimos al exterior para contarles, para decirles que en Francia el gobierno ha informado esta misma tarde los partidos políticos galos de sus intenciones con respecto a Siria en vísperas del debate sin votación que se va a celebrar el miércoles en la Asamblea Nacional, en el Congreso de los Diputados del país vecino del Norte. A la cita, además de los representantes de las distintas fuerzas políticas, han acudido también el primer ministro, los responsables de exteriores y defensa, pues para ofrecer información reservada que implicaría al régimen de Al-Assad en ese ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto. París, Luis Miguel Úbeda, un saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Francia se ha mostrado esta tarde determinada para seguir adelante con la operación de represalia contra el régimen sirio, asumiendo una iniciativa superior incluso a la de los Estados Unidos en este momento. Al término de la reunión con los grupos parlamentarios en Matignon, el primer ministro Jean-Marc Ayrault ha señalado que el presidente Hollande seguía tratando de forjar una coalición, pero que en todo caso, y a pesar de que la ONU tiene pendiente aún su dictamen, la responsabilidad de Damasco en el ataque químico del 21 de agosto estaba confirmada por sus servicios y que no podía quedar sin respuesta. La France est donc déterminée. Francia está decidida a sancionar el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad y disuadirlo de que recurra de nuevo a ellas con una acción firme y proporcionada que no apuntará a derribar el régimen ni liberar Siria. Qui ne visera ni à renverser ce régime ni à libérer la Syrie. Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de la UMP en la oposición, Christian Jacob, ha recordado que ni un solo aliado europeo apoyaba la iniciativa francesa, hoy tributaria, ha dicho, de la decisión del Congreso norteamericano, y por ello solicitaba actuar solo en caso de un pronunciamiento de Naciones Unidas. Le Figaro está difundiendo el avance de una entrevista con el presidente sirio, en la que Bashar al-Assad advierte que los intereses franceses se verán perjudicados en caso de una acción hostil y de que existía el riesgo de una confrontación regional en la zona. Entretanto, gracias, Luismi. En Estados Unidos, Barack Obama sigue tratando de recabar apoyos entre congresistas y senadores para un eventual ataque contra el régimen de Al-Assad. El presidente no necesita, ya sabe, la luz verde del Parlamento para tomar esta decisión, pero ha preferido contar con su respaldo, aunque Dori Toribio, Washington. No parece tarea fácil, ¿eh? No es nada fácil, de momento no tiene los votos. Muy buenas tardes, y por eso la Casa Blanca está intensificando la ronda de contactos políticos para conseguir más apoyos en el Congreso. A esta hora, el presidente Barack Obama se reúne con los senadores republicanos McCain y Graham, dos de los más críticos con la gestión que Obama ha hecho del conflicto sirio en los últimos dos años. That's not a military action, then that's a symbolic action. El senador Graham y yo y otros queremos algo más que un ataque limitado con unos misiles y ya está. Eso no es una acción militar, es una acción simbólica, dice John McCain, que pide una intervención a gran escala en Siria para derrocar al régimen de Al-Assad. La Casa Blanca trata hoy de conseguir el respaldo de estos dos influyentes conservadores que pueden abrir el camino hacia el sí del Congreso. Todavía no hay suficientes votos, de ahí las insistentes rondas de consultas. Mañana se reúne la Comisión de Exteriores, comparecerán el secretario de Estado John Kerry y el jefe del Pentágono, Chuck Hagel. Esta comisión trabaja ya en un borrador sobre el que se pueda votar cuanto antes la autorización del ataque a Siria, porque será a partir del 9 de septiembre. Será entonces cuando termina el receso estival del Congreso de Estados Unidos. París, Washington, gracias Dori, y Moscú, que sigue estando en contra de una intervención estadounidense. Hoy su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado que las pruebas presentadas por Estados Unidos no son concluyentes. Nos han enseñado algunas pruebas sin datos específicos, sin coordenadas geográficas, sin nombres, sin pruebas de que los análisis hayan sido realizados por profesionales, y tampoco se ha comentado el hecho de que numerosos expertos cuestionan la autenticidad de las imágenes publicadas en Internet. Y a todo esto, el danés Rasmussen, que es el secretario general de la Alianza Atlántica, la OTAN, dice estar personalmente convencido de que el régimen sirio es el autor del ataque con armas químicas contra población civil. Por eso, avala una respuesta contundente, un mensaje sobre las consecuencias del uso de estas armas. Sin embargo, Rasmussen ha dejado claro que la OTAN no participará como institución en una acción armada contra Siria. Su función sería, bueno, pues garantizar la protección de la frontera turca, donde tiene desplegados misiles Patriot. No contemplo ningún otro papel para la OTAN. Son las naciones individualmente las que deben decidir cómo responder a lo ocurrido en Siria. Radio Nacional de España está hoy de estreno, nueva temporada que ha comenzado con nuevas voces, como la del compañero Alfredo Menéndez, a cargo de las mañanas, y veteranas, como la de Pepa Fernández, en fin de semana, Luisa Pérez. La cadena pública estrena temporada con nuevas incorporaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Menéndez, el nuevo. Y con voces conocidas por todos los oyentes. Bueno, pues hoy empieza Esto me suena y Esto me suena. En realidad no empieza, sigue, porque va a ser lo mismo que ha sido hasta ahora. Y entre Alfredo Menéndez y Ciudadano García, la información a cargo de Fernando Martín en el Diario de las 2 y a partir de las 8 de la tarde en 24 horas Miguel Ángel Domínguez. Los fines de semana serán Luis Vázquez y Román Labrador los encargados de tenerles al día de la actualidad. Novedades de madrugada con Carlas Mesa en Gente Despierta, que conviven con la continuidad de Pepa Fernández en No es un día cualquiera, que afronta su 15ª temporada. Hola amigos, soy Pepa Fernández con un pie en el estribo y con muchísimas ganas de que volvamos a encontrarnos. Sin olvidar la información deportiva con Tablero Deportivo los fines de semana y Radio Gaceta cada día a manos de Chema Abad. Te esperamos en la radio pública de todos. Y qué ilusión tenemos todos. Gracias, Luisa. Quedan tan solo un par de horas, no más, para que la exposición más visitada de la historia de la Comunidad de Madrid cierre sus puertas de forma definitiva. La muestra sobre Dalí, que el Museo Reina Sofía ha albergado durante los últimos 4 meses, se despide con cifras difíciles de superar. Parece un concierto de U2. Más de 700.000 personas se han imbuido en el universo onírico y surrealista del artista catalán Beatriz Torío. Éxito absoluto de una exposición que prometía convertirse en una de las muestras del año y que ha cumplido todas las expectativas. Durante los últimos meses, las serpenteantes colas para acceder a la exhibición han dibujado un nuevo escenario en los alrededores del museo. A pesar de que se han ampliado los horarios, los últimos días han sido especialmente complicados. No llegaba, no encontré las entradas y mira que cada media hora me metía en internet para buscar y buscar y buscar y lo encontré. Esta mujer encontró sus entradas, pero son muchos los que no han tenido tanta suerte. Nos hemos quedado sin pasar porque no había entradas. La verdad es que lo dejamos todo para último día. Como de todo se aprende, sepan que Dalí y su universo se despiden, pero que su estela la seguirán otras muestras que arrancan el próximo mes en Madrid. A partir del 4 de octubre, la Fundación Juan March propone un viaje a los orígenes del surrealismo y unos días más tarde, a partir del 8, el Thyssen reflexionará sobre la relación entre el surrealismo y el sueño. Y a todo esto, la cultura sigue mirando al futuro. Ahora les hablamos de teatro, de una obra que se estrenará a finales de mes en el Arriaga de Bilbao, Los hijos de Kennedy. Es el último montaje de José María Pou, una de las apuestas más esperadas, sin duda, de la temporada, protagonizada, entre otras, en este caso, por Maribel Verdú. La actriz se ha salido de los ensayos para contarnos aquí en Radio Nacional, a los compañeros del Ojo Crítico, la esencia de este montaje que, aunque transcurre los 60, emana un espíritu muy, muy parecido al que se vive en estos días. Teníamos todos pues esa utopía, ¿no?, creada, y esos ideales y ese futuro. Y ahora mismo pues la falta de esperanza, la falta de ilusión, la falta de trabajo, realmente está ahí, ¿no? Está pesando mucho en todas las personas o en esa generación que es la misma que contamos, ¿no? Después de su estreno, Los hijos de Kennedy van a emprender gira. Les va a llevar al Teatro Gayarre de Pamplona, después al Cofidis de la capital. Yo soy la reina de Castilla y solo Dios podrá apartarme de este trono. En tiempos de paz, hay que pensar en la guerra. Esta noche, Televisión Española está de estreno. Los nuevos capítulos de Isabel se presentan en el Festival de Televisión de Vitoria. La serie cuenta la apasionante lucha de una mujer por llegar a ser reina. Esta segunda temporada nos va a llevar a los primeros pasos del viaje de Colón, también a la expulsión de los judíos. Por las mañanas de Radio Nacional ha pasado Jordi Frades, es el director de la serie. Todo a punto, muy nerviosos, porque la verdad es que, bueno, muchas ganas de que la gente lo vea, para ver cómo lo reciben, con ciertos temores a que siga gustando como ha gustado la primera, pero bueno, nosotros estamos contentos, o sea, que bien. Isabel, un éxito televisivo que cerró temporada, les recuerdo, con más de 4 millones de espectadores y que seguro, eso es lo que deseamos al menos, volverá a enganchar a miles de espectadores en su nueva temporada.